Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todos quienes usan este semanario de noticias Latinoamérica rompe el cerco. Estamos promediando el mes de julio en el calendario gregoriano. Esta semana vamos a estar haciendo enlaces con la República Bolivariana de Venezuela, también con Uruguay, en Centroamérica con Honduras y en el Puelmapu, territorio dominado por el Estado argentino. No se lo pierdan, soy Ayelen Correa Ruau. Agradecemos el enlace de Yossi Coronado del Frente Cultural de Izquierda de Venezuela por traernos la experiencia de una red de comercio sustentable y alternativa también que está impulsando varios productores y productoras de algunas comunas socialistas de Venezuela. En este caso vamos a conocer un testimonio de una persona de la carnicería La Vieja. Esto forma parte de la comuna socialista del Maizal, que además están haciendo enlaces con otras comunas de ese estado, es el estado Lara, y también de un estado andino que tiene de nombre Mérida. Vamos a escuchar este importante testimonio que está mostrando de alguna manera esas redes horizontales que se van haciendo desde abajo para poder batallar los problemas de acceso a los bienes elementales que tienen en Venezuela. Te escuchamos. Mi nombre es Juan Carlos Pérez. Mi trabajo aquí en la carnicería Cerro La Vieja es ser carnicero. Donde nosotros estamos distribuyendo la producción de la proteína animal a través de la producción de la comuna del Maizal en cerdo y carne de res. También tenemos granos tales como frijoles, caraota, tenemos el café, sal, ajo y algunos rubros que van incorporándose en esta tienda de los productores que son financiados por la comuna del Maizal. También vi maíz, cacao, ¿no? ¿De dónde viene? El maíz también se está distribuyendo aquí. Y el cacao, bueno, el cacao a través de unos enlaces con otras comunas, ellos nos han enviado su producción de cacao, chocolate. De Mérida, creo que son. De Mérida, de una comuna en Mérida. Con relación a los precios, ¿cómo son los precios en comparación? Aquí a 50 metros hay otra carnicería, yo vi que hay diferencia sí, en los precios. Sí, claro, a 50 metros de acá nos encontramos una carnicería donde la carne tiene un costo de, pudiésemos decir, 2.000, 3.000 bolívares más a lo que nosotros vendemos acá en la comuna. Nosotros hacemos la equivalencia, si en la calle o en el mercado afuera capitalista está un kilo de carne en 22.000 bolívares, aquí lo vendemos en 18, 19.000 bolívares según los cortes que demos. Okay. ¿Cuál es la ubicación geográfica? Se encuentra ubicada en la parroquia Sarare, en la avenida Libertador con calle Rivadavia. Más o menos, ¿cuántos kilos calculas tú de rubros en general que se vendan diario o cuántas personas se atienden? Diaria atendemos más de 300, 400 personas. Vendemos dos reses diaria y un cerdo diario, aparte de la venta de la caraota que se venden 200, 150 kilos en un día, entre otros rubros. Se pueden calcular más de 2.000 kilos diarios entre todos los rubros. Claro, esto es novedoso por la forma de pago. Entonces la gente se aboca más a la tienda de la comuna del Maizal. ¿Cómo son esas formas de pago, por cierto? La forma de pago es un biopago a través del Banco Venezuela. La gente, el biopago nos acepta el Banco Venezuela, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro, y también nos recibe monedero patrio. Por ejemplo, la gente que recibe bono del Estado, ellos le dan a aceptar, le cae a monedero, lo dejan allí y por acá ellos hacen su cancelación. Y eso ha permitido de que un gran sector de las comunidades se aboquen acá, pues, porque por la forma de pago. Sí, también vi que tienen suero, ¿no? Suero queso. Ah, sí, este es un suero que estamos incorporando, aunque la comuna del Maizal lo produce, pero también tenemos productores aliados a nuestra tienda, nos lo colocan a un precio para nosotros no especular. Y atendemos allí. También tenemos el queso de una unidad de producción que es la UCLA la antigua UCLA El Torrellero, donde tenemos una cantidad de animales que están produciendo hoy en día. Y bueno, desde allí estamos trayendo lo que es el queso. Un queso muy bueno, un queso que la gente lo busca por el buen precio y por su sabor. Mira, ¿en qué horarios y qué días atienden al público? Bueno, aquí estamos de lunes a lunes, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Horarios corridos algunas veces porque tenemos mucha gente en cola y entonces no cerramos, pues. Le damos continuidad hasta que la cola termine allí. Nos vamos al sur de nuestra América a hacer contacto con la República Oriental del Uruguay. Allí está la compañera Azul Cordo, ella es parte de Radio Mundo Real. Tiene que ver con que organizaciones sociales y ambientalistas están llamando la atención por una posible autorización de hacer ensayos de investigación y cultivo con trigo transgénico, algo que en varios países de nuestra América, de la mano de Bayer Monsanto, viene siendo una continuidad. Esta vez parece que se quiere asentar en la República Oriental del Uruguay. Vamos a escuchar a la compañera para que nos cuente más de este tema. En junio, el Sistema Nacional de Bioseguridad y del Instituto Nacional de Semillas de Uruguay convocó a una consulta pública para que la ciudadanía opine sobre la autorización del evento de trigo transgénico HB4-PAT para ensayos de investigación y cultivo. Aunque no fue difundida esta consulta pública de manera masiva, se recibieron más de 1.700 opiniones críticas y contrarias a la aprobación de este evento de trigo transgénico, que sería el primero de este tipo en Uruguay. Aunque hace más de 20 años que existen cultivos transgénicos en el país, que ocupan un 10% de la superficie total del Uruguay, entre 1.5 millones de hectáreas de soja y 100.000 hectáreas de maíz, con tolerancia a glifosato y a otros herbicidas y agrotóxicos. De hecho, hay 15 eventos autorizados para uso comercial. Alguien que ha investigado mucho al respecto es Pablo Galeano, licenciado en bioquímica, docente e investigador del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química de la Universidad de la República e integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay, a quien entrevistamos para saber qué consecuencias traería el ingreso de trigo transgénico al país. Que sería el primer trigo transgénico aprobado en Uruguay y casi en el mundo, porque no se está plantando comercialmente trigo transgénico en ninguna parte del mundo. El riesgo es una, que el trigo es base de nuestra alimentación y lo que aporta este trigo es desarrollado por Bioser, es una empresa argentina que debe tener convenio con otras transnacionales, que hay mucha patente detrás del desarrollo de los transgénicos. Lo que ofrece de novedoso es que tiene unos genes que le sacaron al girasol y se lo pusieron en trigo para que resista mejor la sequía, y tiene un gen de una bacteria que lo hace que tolere una herbicida que es el glufosinato de amonio. Este trigo ni siquiera en Argentina lo han aprobado, en Brasil tampoco, porque para los productores no es una cosa muy atractiva, porque el problema del trigo en Uruguay es más el exceso de agua que la falta de agua. Y estos trigos muestran una diferencia cuando hay mucha sequía, y cuando hay mucha sequía las cosechas son muy malas, entonces en realidad no aporta mucho. Por otro lado, la transformación genética que le hicieron es bastante desprolija, hay un montón de rearreglos génicos que levantan un montón de preocupaciones en cuanto a la bioseguridad de este evento, y entre otras cosas que tiene unos marcadores de resistencia a antibióticos, entre ellas la penicilina y la ampicilina, que si bien supuestamente no se expresan, estos podrían transferirse a microorganismos, aunque las probabilidades sean bajas. Si se llegan a plantar millones de hectáreas de trigo transgénico, como pasa con la soja, por ejemplo, sería un riesgo cierto, ¿no? Y que no hay ninguna necesidad de correr. No es por el lado de los transgénicos que vamos a lograr una agricultura más sustentable y que fortalezca la soberanía alimentaria, sino todo lo contrario. Mientras esperamos una resolución final por parte del Gabinete Nacional de Bioseguridad para confirmar si este evento de trigo transgénico, que sería el primero en Uruguay, se puede aprobar o no, tanto para su investigación como para su cultivo, las organizaciones ambientalistas afirman que ya se conocen las consecuencias que los transgénicos han provocado en Uruguay, como erosión de los suelos, contaminación de los cursos de agua y efectos en la salud de la población, además de afectar los diversos ecosistemas del país. Informó Azul Cordo de Radio Mundo Real para Latinoamérica Rompe el Cerco. Nos vamos a ir a Centroamérica, concretamente a Honduras también, de la mano del trabajo de Radio Mundo Real y este trabajo colaborativo que venimos haciendo. Se trata de nuevos sucesos y acciones de hostigamiento hacia comunidades indígenas y también campesinas que están defendiendo el territorio y volviendo productivo también la tierra ociosa que los terratenientes abandonan. Esta vez, el 9 de julio, hubo detenciones ilegales de 19 hombres y mujeres. También había entre ellas mujeres embarazadas y personas adultas de la tercera edad, esto es en Comayagua. Estaban ejerciendo su derecho de trabajar la tierra, eran tierras ociosas, por supuesto fueron detenidos como usurpadores. Afortunadamente se encuentran en libertad. Tenemos el testimonio de una habitante de la comunidad Nueva Esperanza que nos cuenta cómo se desarrolló ese operativo y detención ilegal. Te escuchamos. Muy buenos días, me encuentro con... Ana Rocibel Lanza. Ana Rocibel Lanza es miembro de la comunidad de Nueva Esperanza de Seda en Comayagua y ella nos va a contar un poco sobre lo que ha estado sucediendo en la comunidad. Bueno, pues ayer en la madrugada, como antes de las 5, llegaron tres comandos y varios buses que fueron a tomarse la tierra, fueron a sacar personas como delincuentes, encapuchados, fueron a sacar la gente de las casas, le botaron las puertas, incluso hasta golpearon a un señor, a un señor mayor de edad, de 80 años, y fueron trajeron mujeres embarazadas, fueron hasta Cascabeles a sacar personas, trajeron niños, personas mayores, a una señora mayor y a una mujer con sus tres niños, se las trajeron presas y como delincuentes, los fueron a levantar de las camas. Y se las han traído como delincuentes y los andan hasta enchachados y sin motivo, porque no presentaron ninguna orden de nada. Ajá. ¿Cuáles son los delitos, los supuestos delitos por los que se les acusa? Pues dice que por tala de bosque, ¿cuál bosque? Si ahí no hay ningún bosque, ahí lo que ha habido es zacate, que es lo que hemos chapeado nosotros, zacate, porque más bien hemos ido a limpiar esta tierra, porque son tierras ociosas que han estado más de 15 años sin trabajarlas. Y nosotros somos campesinos pobres que necesitamos tierra para trabajar y para vivir, y para sacar adelante a nuestros hijos, no para negociar, ni tampoco quitándole, robándole a nadie, si es a tierra del Estado. ¿Y quiénes somos el Estado? Nosotros. Ajá, entonces, nosotros no le hemos robado nada a nadie, ni nos acusan de secuestro. ¿A quién hemos secuestrado? Si más bien a nosotros nos han hecho daño ellos, porque nos están acusando de un montón de cosas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Estar ahí sufriendo, limpiando la tierra, librándonos de que una culebra nos pique. Otra cosa que nos están acusando de que estamos pagados por MEL. Nosotros no estamos por ningún partido político, estamos porque queremos tierra para trabajarla, porque necesitamos trabajar. Nosotros no estamos por ningún partido político. ¿Hace cuánto tiempo ustedes trabajan esta tierra? Ya tenemos 10 meses de estar en la tierra. ¿Ustedes forman parte de una organización? Sí, de COPIN. Nosotros somos parte de COPIN, nos apoya a nosotros, la organización de COPIN. Somos un grupo campesino que necesitamos tierra para trabajar, no para vender. Y esas tierras no han estado limpias ni han estado trabajadas. Los ingenieros, ellos andan peleando, pero no andan peleando nada porque ellos no pueden trabajar la tierra. ¿Cuántos compañeros y compañeras están detenidos? Somos 18 y habían tres niños, pero ellos los dejaron ayer, pero los trajeron y los tuvieron detenidos todo el día. Ahí anda una mujer embarazada, dos ancianos. Tiene que haber respeto para las personas, no tienen que venir a abusar de las personas, y todos tenemos derechos y tenemos que, no tienen que ser así, a pasar sobre nuestros derechos solo porque somos pobres. Bueno, muchas gracias, compañera. Agradecemos el trabajo solidario, militante y muy valiente que ponen los compañeros y compañeras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, que todavía lucha por obtener justicia en el asesinato de su compañera Berta Cáceres. Bueno, vamos llegando al final de nuestro semanario. Queremos compartirles el testimonio de la Machi Betiana Coluam. Ella es la autoridad espiritual de la Lof Lafken Winkul Mapu, en el territorio conocido con el nombre de Villa Mascardi, esto es en el sur de la República Argentina, que comparte su mirada en relación a la lucha mapuche e invita también a hombres y a mujeres a retornar a la Mapu y a reencontrarse con su historia ancestral. Escuchamos entonces a la Machi Betiana Coluam, que es la primera Machi luego de un siglo de que en todo el territorio del Puel Mapu no se levantaba una autoridad espiritual de estas características. Geleita, mai mai komke anike che, komke mapuche, mai mai pian, haji mapu mewa kontak chantu, bueno, betia nasenen korban awal pingetan che, feitan lui, akuntatu haji kine tawayamu, kine zwan, kine zwan, menam tuan tati, den tani buche, tani ke plamen, baita con que a cabo el punche che lasken uinkul mapu tani mapu feiti tani lo feo yota uin mapu bueno chinga que no chapta el hotel con que tani puche con que tani abuche que che tani mapu meu Nie salmo, nie lamo, nie salmo, chapta tamten. Pero mañana maita, con que tani mapuche que che, mongelita tu hachi nie guayamu, tawayamu, hachi que nie guay mapuca. Pero mañana levanta y mon, uinua amaimon tamon mapu, uinua amaimon tamon del fun, hachi. Tai wal mapumu uinyo inkalai montati tu hachi wal mapumeu chemnarmike nika taibon naita komke che inkalai montati hachi tai wal mapumu feiti ta kuifike swam kuifike ngelamelo eneo tai kuifike chiem tai kuifike chiem rumeke waichato keiemon Hey meo in chica wei chato ke in tai mapu in kala in kato in tai mapu tai ko tai nyen ko tai lakken tai mapun tai kom ke mapun ka wei nyo ke kala in tati wei chato in chim ke kato ke in kato ke lai in chim ke mai kato hachi mapu meo tani lok mu ke vei mu hotel Ni mapuchi que humón, fue una noche a un papi, chinga que huelga que humán, pero fue que está allí fam, aunque le huelga humón. Bueno, un poco hablar de la noche a humón, breve nomás, lo que, un poco lo que dije es que, bueno, nosotros, las que huelga el mapu, yo como machi de la comunidad, Bueno, solamente eso, decir y recordarle a la gente mapuche que todavía no todo está perdido, que hay que seguir peleando con la tierra, con la naturaleza, por nuestro ñen mapu, por el agua, por las montañas. Hay que seguir defendiéndola, como lo hicieron nuestros antepasados, que dieron una gran batalla por hoy estar todavía acá. Por eso nosotros seguimos tanto, porque venimos de una descendencia de guerreros, Kaifukurá, gran guerrero, gran toki de esta tierra, de este pueblo mapú. Y bueno, nuestro tunka ni huichán. Así que bueno, ojalá que a nuestra gente mapuche tomen conciencia. Todavía queda mucha tierra por defender, quedan muchos espacios naturales por volver y por ser buenos defensores de esta tierra. Más que toda la gente mapuche que tomen esa conciencia, bueno, agradecer a la gente no mapuche que ha acompañado, más que todo, principalmente hablando de esta lucha, de la nuestra, como comunidad y como mapuche igual. Y bueno, eso que nosotros tenemos ese solo pensamiento, ser defensores, ser parte, porque ese es nuestro ser. Nosotros ya no vamos a poder vivir de otra forma, sino que ser parte de la tierra, de la naturaleza, con esta lucha. Hoy es aquí en Huicul Mapu, hoy es Rafael Nahuel, ayer fueron todos nuestros antepasados, fueron todos nuestros antiguo guerrero, antiguo toki, que el día de hoy aún siguen en los museos, si bien no expuesto, pero siguen sus restos ahí. Eso con mucha tristeza. Bueno, también hacer un llamado a la gente que está acá, en la guardería, que pueda también dar una lucha con eso y acompañar a los que no, los que viven aquí, igual acompañar esta lucha que es de hace mucho tiempo y que va a seguir. Esta comunidad va a seguir recuperando tierra, va a seguir luchando por más territorios. Hoy ya vamos tarde. Mañana va a ser otro cerro más y otro lugar más que vamos a recuperar para defender esto, que es nuestro Hualmapu. Así que, bueno, estamos dispuestos a eso, a dar nuestra vida, a dar la lucha. Tal vez mañana no estemos nosotros, pero estará nuestro hijo en esta lucha. Y bueno, decir eso nomás, mucha fuerza, agradecer a todos y bueno, ya el resto está todo dicho. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos, como siempre, que haya sido de utilidad para todas y todos. Nos encontraremos la próxima semana con más información rebelde desde los territorios en lucha. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.